Vamos a conversar con María Emilia Órdenes, secretaria adjunta de ADU, bueno, acerca de esta situación que parece no encontrar algún tipo de rumbo para cerrarla. María Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia y a ustedes en el, ahí en Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias por siempre brindarnos ese espacio. No, por favor, somos todos trabajadoras y trabajadores y por supuesto nuestra solidaridad también. Han estado todo el año con medidas de acción. Lamentablemente sí, desde comienzo de año, desde la primera apertura paritaria, consideramos que la oferta salarial fue insuficiente y en aquel momento comenzamos con medidas de fuerza que involucraron paros de 24, 48 horas en distintos momentos del año. Y bueno, nos encontramos en octubre con la misma situación y con una apertura de una mesa paritaria que fue el día miércoles, que se presentó superador a lo que ya había, que era un 62% anual, digamos, de aumento. Ahora, en total, digamos, con distintos porcentajes por mes, llegaríamos a un 82%. Pero, bueno, si pensamos en las proyecciones que desde a nivel oficial se están pensando, ¿no?, de la inflación de un 100%, queda desfasada 18, un porcentaje de 18% más o menos. Claro, quedan 18 puntos abajo. Y esta última oferta del 82%, ¿prevé alguna cláusula gatillo de revisión o es pelada? Y hasta diciembre, que se abriría de nuevo la paritaria posiblemente, sería así. Uh-huh. Pelada, y cláusula gatillo no se está aplicando, claro. es aumentos graduales y nada más. Claro, siempre bueno, nos preguntamos cuál es el promedio salarial de cada sector de trabajo, y en los docentes es muy complejo porque, bueno, cada quien tiene su cantidad horaria, cargo, supongo que también es difícil esa cuenta, pero necesariamente están muy atrás de la inflación. Sí, mirá, Cintia, como vos decís, tenemos un escalafón con distintos niveles, pero un cargo de ayudante de primera simple es 35.000 pesos, o sea, más o menos, para que se hagan una idea, de la persona que ingresa a la universidad a ser docente y con los requerimientos que eso lleva, ¿no? O sea, son cargos sumamente, tienen una exigencia que no se corresponde con el salario que cobramos. Lamentablemente lo decimos porque es muy difícil también hacer carrera docente en estas condiciones, ¿no? Claro, claro. También formarse cuesta dinero. Exactamente, exactamente. Y pensemos que en la docencia universitaria, por los convenios que tenemos, o sea, los docentes tenemos, además de dar clase, y para ingresar a dar clase tenemos que tener determinada cantidad de títulos de grado y posgrado, también tenemos que hacer formación continua. Y eso, hoy en día, ¿cuánto sale poder viajar a un congreso o incluso hacer capacitaciones virtuales, ¿no? Y ese es uno de los requisitos de nuestro trabajo, junto con otros, como hacer extensión universitaria, hacer otras actividades extra, que más allá de dar clases. La próxima reunión paritaria, ¿cuándo está prevista? Y ahora, este miércoles cerró, también bastante, digamos, entre comillas, casual, que se abriera el miércoles. Nosotros veníamos pidiendo la apertura que se había programado para octubre, la apertura de la mesa paritaria a comienzos de octubre, y fue recién ahora, justamente. De alguna manera nosotros lo leemos como una medida un poco dilatoria para aplacar las medidas de fuerza que estamos llevando adelante. Y no sabemos cuándo se va a abrir, o sea, está propuesta para diciembre, pero desconocemos la fecha. Y también muchas veces eso se va armando en cuanto a la respuesta que tienen los docentes respecto a las propuestas salariales que nos hace la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? O sea, las medidas que se han llevado adelante, de alguna manera consideramos nosotros que han presionado la apertura de paritarias. Uh-huh. Oscar Alpa en varias oportunidades ha dicho que ADU, con ADU histórica, no tienen representatividad, que cierra la paritaria en todo caso con ADU y las otras federaciones. Bueno, es reiterada ese comentario. Y nosotros pertenecemos a una federación que tiene muchísimas asociaciones de base, es la segunda dentro de la estructura de representaciones gremiales de la docencia universitaria, está CONADU y CONADU histórica con el mayor porcentaje de representaciones con asociaciones de base. Uh-huh. Y bueno, y después hay otras agrupaciones con menor cantidad de representación. La realidad es que en este año CONADU histórica se ha negado a firmar los acuerdos paritarios y cierran con los demás, o sea, los demás firman. Claro. Bueno, digamos, es lamentable también porque hemos visto a medida de que se han desarrollado la lucha y los reclamos y también que se han difundido cuáles son desde CONADU histórica los reclamos, como otras asociaciones de base de CONADU han parado junto a nosotros, exigiéndole también a su asociación, a su uh-huh. federación, que pelee por mejoras salariales, ¿no? Entonces, digo, el malestar está presente, esto también es importante. O sea, nosotros ahora estamos haciendo la consulta, porque una vez que se propone la oferta salarial, CONADU histórica la lleva a las bases deciden que si la aceptan o no, y bueno, y ahora el lunes vamos a tener un plenario con lo que dice cada una de las asociaciones de base, ¿no? Y estamos viendo entre los compañeros y compañeras es un malestar enorme y que la oferta es insuficiente, eso está saliendo, digamos, en todos los mecanismos de charlas informales o de pequeñas asambleas y también la encuesta virtual que estamos llevando adelante. Uh-huh. O sea, hay un malestar, la oferta salarial durante todo el año ha sido insuficiente, aún ahora no llega, como dijimos al principio, no llega a completar el queda por debajo de la inflación, y bueno, eso también creo que tiene que ser un llamado para todas las federaciones que representan a los y las docentes universitarios, ¿no? Mili, te agradecemos esta comunicación telefónica. Muchísimas gracias a ustedes por siempre brindarnos este espacio y bueno, y por preocuparse también y ocuparse de estas realidades. Hasta luego. Hasta luego. Ahí conversábamos con María Emilia Orden, secretaria adjunta de ADU. Completan hoy la segunda jornada de paro. La paritaria ha cerrado con una oferta del 82%. a diciembre, la consideran insuficiente, la nueva reunión paritaria va a ser justamente en el último mes del año, cuando ya se conozca seguramente que la inflación ha alcanzado los 3 dígitos.